Llega el primer gol de la noche en Ipurúa, lo marca el Celta, lo marca Nolito con Plus Ultra Seguro. Los que se adaptan a tus necesidades. Nuevo Seguro Hogar Plus de Plus Ultra. Entra en plusultra.es y entérate. Nuevo Seguro Hogar Plus. Plus Ultra Seguro. Para, pa, para, pa.